Bueno, aquí estamos, dándole cobertura no solamente a las elecciones de ayer o lo que dejaron las elecciones de ayer en la Argentina, sino también a la conferencia de prensa del presidente de la Nación sobre las variables económicas del día, concretamente la devaluación casi el 20% de esta jornada. Está en línea Carlos Gelerola. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, tenés razón. Bueno, Carlos, la verdad, nos das una mano para tratar de darle un marco a lo que estamos escuchando. Recién, hace un ratito, decíamos que nos parecía una gravedad institucional muy importante, ante todo anclados en aquello de que el kirchnerismo, si no se porta bien, casi que no merece participar de la vida democrática, ¿no? Sí, claro. A ver, yo lo todavía está hablando el presidente. Sí. Estamos mirándolo. Empecemos por una cosa. Lo primero que me llamó la atención fue la aclaración que hizo Pichetto de que el presidente estaba en pleno en sus funciones. El presidente está en control. Está en control, claro. Sí. Es decir, es una pregunta que nadie preguntó. Así es. No, me llamó mucho la atención. Luego, todas las preguntas que le hicieron, realmente las respondió de la misma manera. El daño lo generan los kirchneristas, y una cosa que es espectacular, él quiere una situación donde gane uno u otro, se va a seguir con las mismas propuestas y entonces no pasa nada. Claro, es una suerte de pensamiento. Así lo dijo textual. Sí. Es decir, y da como ejemplo, dice, en Chile, dice, hay dos propuestas, pero son más o menos iguales, no pasa nada. Y, bueno, los encuestadores le erraron porque la gente resuelve sobre la hora. ¿Qué sé yo? Que la gente analice los efectos de su voto. Esta es solo una muestra de lo que va a pasar. Y en eso lo dice, todas esas frases las copié más o menos en su respuesta. Pero vos imaginate que la gente analice los efectos de su voto, esto es solo una muestra de lo que va a pasar. Sí. Y al rato, o un poquito antes después, habla de la calidad institucional, el respeto a las instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy grave, creo, este discurso, desde ese punto de vista. Es una negación de la política y del ejercicio democrático, ¿no? Absoluta. Es decir, en realidad, la culpa de que hoy hubo una devaluación la tiene la gente que no votó lo que los mercados querían que la gente vote. Y el kirchnerismo que no entiende. Y el kirchnerismo que no entiende y que no cambia y no se hace la autocrítica y no sale a decir que si gana va a ser lo mismo que está haciendo Macri. Sí. Con lo cual no lo hubieran votado. Sí, yo la verdad, Carlos, estábamos muy sorprendidos de lo que estábamos escuchando. Sí. Y sobre todo, cómo se reemplaza el sujeto de la política, no es el pueblo, no es la ciudadanía, es el mercado. Es el mercado. Sí, pero además el sujeto es el mercado y el pueblo tiene la culpa. Porque está diciendo, miren, recapaciten. Sí. Y de acá a octubre piensen que si no cambian esto va a ser mucho peor. Es realmente muy grave. Bueno, es lo que hay, ¿no? Sí. Creo que en definitiva está claro que lo que pasó ayer es que en el comienzo de un proceso electoral del cual ayer tuvimos el primer capítulo quedó claramente expresado que la mayoría de los argentinos no quiere esta política, quiere otras. Carlos, en este contexto, ¿nos darías un marco de lo que pasó esta mañana con el dólar? Sí, a ver. Tenemos que volver al viernes. Bueno, el presidente dijo el viernes estábamos fenómeno. Claro. Hubo elecciones y ahora todo es un descaro. Claro. Mejor que no haya elecciones, ¿no? Claro, no, pero además el viernes estábamos fenómeno. Sí. Porque las encuestas decían que la gente iba a votar así y después la gente cambió en el fin de semana. Y eso rompió todo. Escúchame, en serio, la traducción es que en el fin de semana mucha gente cambió la opinión y por eso las encuestas dieron una cosa y en la elección otra. Pero lo que valen son las encuestas, no las elecciones. Sí, claro. Entonces, si se hubiera respetado lo que dicen las encuestas, estaríamos fenómeno. Exacto. Hoy no hubiera pasado realmente nada. Reemplacemos, ¿no?, las elecciones por una encuesta una encuesta favorable. Favorable. Una encuesta sí, favorable. Claro. Bien, el viernes, como parte de la operación de la que hoy estamos viendo, yo diría, el segundo acto, era crear esta idea de que encuestas que decían que al gobierno le iba a ir bien, acompañados de toda una operación mediática, editorializada, diciendo que se habían recortado las diferencias y que había empate o hasta ganaba por poquito el gobierno y demás, el viernes los famosos mercados sorprendieron con un salto hacia arriba de las acciones, tanto en la Bolsa de Nueva York como acá en el mercado local. Yo dije hoy a la mañana, en otro programa, que tal vez sería bueno que la Comisión Nacional de Valores analizara qué pasó el viernes, cuántas operaciones de verdad hubo. Yo no estoy denunciando nada, no tengo datos, pero me llama la atención, porque el viernes el dólar estaba donde estaba, no es que hubo una situación de auge de nada, sino que de pronto las acciones de algunas empresas pegaron un gran salto y eso fue atribuido a esas supuestas encuestas o a una encuesta, creo que se dijo, de Sinopsis. Sí, sí, así es, Sinopsis. Que había dado un resultado que le había dado favorable para el gobierno y entonces los papeles pum para arriba. Publicado además en Clarín en la columna de Bonelli. Sí, sí. En otro programa de radio, sí, yo dije el sábado de la mañana, esto que estoy diciendo ahora, sí, es exactamente esto, se puede chequear, que lo dije el sábado, que habría que analizar qué pasó, porque era sorprendente lo que había pasado el día antes de las elecciones. Uh-huh. Bueno, y hoy tuvimos la contrapartida de eso, que es el capítulo 2. Las elecciones salieron mal, el mercado debe reaccionar al contrario de como había reaccionado el viernes, cuando suponía que iba a salir bien. Sí. ¿Sí? Entonces hubo una apertura, arrancó con esa devaluación, con una demanda intensa, no muy grande, pero intensa, rápida. ¿De quiénes, Carlos? No te lo puedo decir, pero yo creo que de todo un poco debe haber ahí, ¿no? Chiquito, ¿no? Mediano y grande. Sí, sí, claro. Mm. Mucho chiquito, ¿eh? Porque el volumen del operado no fue importante. Creo que es más miedo que incertidumbre, todo este tipo de cuestiones. No grandes montos, mucha demanda, digamos. No tengo un dato global, bien, yo te lo digo desde la experiencia que yo puedo medir concreta y bien, por eso bien. Soy prudente en la conclusión. Pero rápidamente el Banco Central hizo lo que hace todas las veces, subió la tasa. Uh-huh. La subió a un nivel que ya tuvimos, al 74-75%, que creo por donde anduvo, sí, hacia fines del año pasado o algo por el estilo, pero acá lo subió de un golpe, 11 puntos subió la tasa. Tomó muy poco fondos porque no tuvo ofertas, tuvo muy poca oferta, la de la primera ronda fue casi inexistente, y en la segunda también fue muy poco en relación a lo que venció hoy. Uh-huh. Siempre hablando de la tasa del ELIC. La tasa, ¿no?, de la ELIC, sí, sí, pero que eso se traslada inmediatamente a los plazos fijos y que tiene, claro, como objetivo que la gente se quede y no venda, no liquide su plazo fijo y se vaya al dólar. Uh-huh. Y bueno, el dólar se disparó de entrada a un valor muy alto y luego comenzó a descender y cerró en un nivel que podríamos decir que tuvo un ajuste entre el viernes y hoy de un 20%. Sí. Terminó tranquilo, no demandado, digamos, no había compradores a ese precio. ¿Eso qué quiere decir para los próximos días? Que eso quiere decir que a ese precio nadie está interesado en comprar dólares, excepto que le sigan metiendo espanto, porque cuando vos estás comprando algo no porque lo necesitas, sino porque estás comprando un seguro, lo que te juega en contra es el espanto. Tenés al presidente de la Nación que hoy dijo 25 veces, como mínimo, que esto lo generó el kirchnerismo y el resultado de la elección y la gente que votó equivocada. Carlos, eso quiere decir que la explicación está en la reacción postelectoral. No se espera en reacciones similares en los próximos días, digamos. Nadie puede contestar eso, Luispa, porque a veces todas estas son mercados bastante chicos y se mueven con mucha facilidad, pero usted tiene que pensar siempre en algo que yo trato de explicar, que cuando alguien compra un valor, alguien vende, y que cuando alguien vende es porque a ese precio alguien quiere comprar. Uh-huh. Por ejemplo, cuando el viernes, porque vos pensás esto, cuando el viernes subieron los valores de las acciones de las empresas argentinas, hubo alguien que creyó que tenía una oportunidad de vender y a ese precio hacía negocio y vendió. Y hubo alguien que creyó que ese precio hacía negocio y compró. Uh-huh. Hoy, todo eso se vino a pique hasta un valor donde otra vez alguien dijo, qué oportunidad, ese precio compro porque es negocio. Es decir, desde el punto de vista de la empresa, sí, está no claro. Pasó nada. Uh-huh. Cambió de dueño una acción de esa empresa que la tenía un señor y ahora la tiene otro señor, o un fondo de inversión, o quien sea, y ahí está. No es que la empresa hoy factura menos, vende menos, su producto es de menor calidad, o tiene que aumentar el precio de sus productos porque le pasó esto con la cotización de las acciones. En todo caso, el mercado de valores tuvo un cambio de valores y las acciones pasaron de una mano a otra, de la mano que creyó que ese precio le convenía vender y de la mano del que creyó que ese precio era una oportunidad de comprar. Está bien, está. La idea es cuánto de eso es especulativo y cuánto eso obedece a la realidad, porque la realidad de lo que es la bolsa de valores en teoría, uh-huh, es que los valores suben o bajan porque una empresa de pronto sacó un nuevo producto que tiene un boom de mercado, o al revés, presentó un balance con pérdidas y entonces la empresa tiene una situación de dificultad. Acá la dificultad que se instala para cambiar de un día al otro, porque del viernes al lunes es solo de un día al otro, es el resultado de una elección. Es decir, el resultado de la elección genera que alguien considera que esa empresa o las acciones de esa empresa valen menos. Entonces, como dice el presidente, la culpa la tiene la gente que votó como votó. Sí, claro. Carlos, tenemos una ventaja, que mañana tenemos la mesa de política económica, y bueno, no, porque mañana vamos a tener otra jornada, que a ver cómo se comporta para saber si el gobierno tiene un plan o reaccionó más o menos hoy como... El gobierno no tiene plan, porque lo que dijo el presidente... Sigue por el mismo carril, ¿no? Primero dijo que sigue por el mismo carril. De hecho, confirmó que no hay cambio de gabinete. Dijo que no hay cambio de gabinete, y también cuando hablaron de medidas dijo que se estaban estudiando. Sí. Que el equipo económico estaba estudiando las medidas, porque hay un matiz entre Pichetto y el presidente, si lo repasás con cuidado. Pichetto varias veces habla de la necesidad de corregir el rumbo de cosas que la gente castigó y sí. Que Vidal también. Vidal en su conferencia, claro, recién Valeria nos explicaba que ella la escuchó con más atención, dijo lo mismo. Claro, pero no el presidente. No el presidente, el para El presidente nada. Todo el tiempo ratificó el rumbo, sí, y dijo este es el camino y el mundo confía en nosotros porque vamos por este camino y lo que necesitamos es que el kirchnerismo diga que va a ser lo mismo que nosotros, sí, en las elecciones del 27 de octubre, eligen entre dos propuestas que proponen lo mismo. Esa es la idea fuerza de la conferencia y esa es la gravedad institucional. Y esa es la gravedad institucional. Sí. Bueno, Carlos, ya que lo mencionas, solo para cerrar, lo mencionaste a Pichetto, ¿por qué? Vos tenés experiencia como funcionario, como dirigente, ¿por qué Pichetto estaba en esa conferencia con el banner atrás de Presidencia de la Nación? No, es inexplicable, porque ahí también hay un problema de calidad institucional, no es un acto de campaña. Pichetto es un candidato. Claro. Y esta era una conferencia de prensa del presidente de la Nación en la Casa de Gobierno. No, hay una, yo diría, subestimación de lo institucional acá. Y todos los otros están pintados al óleo también, ¿no? El resto de los funcionarios. No, bueno, pero a ver, todos funcionarios inferiores, sí, desde el punto de vista inferior, desde el punto de vista de capacidad, desde el punto de vista del rango, sí, son todos designados por el presidente. El único electo que hay ahí es el presidente de la nación. Claro, claro. A todos los demás lo designa Michetti, el presidente. Y la vicepresidenta. Y la vicepresidenta que no estaba. No estaba. No. Por lo menos a la vista. Pero la presencia de Pichetto al lado del presidente, yo diría que es institucionalmente incorrecta. Ahora es estado, ahora... De, porque si era un acto de campaña, claro, claro, está perfectamente claro, válido, claro, claro, es la fórmula. Pero si es un acto institucional donde el presidente luego de la reunión de gabinete está explicando la situación, más allá de la interpretación que le da, pareciera que Pichetto vino a actuar de refuerzo, porque su primera cuestión es el presidente está en control. En control. Esa es la misión que tuvo Pichetto ahí, evidentemente. Así es. Evidentemente. Es fuerte, así, es de una debilidad tremenda. Es de una debilidad tremenda. No lo puede decir el jefe de gabinete, entonces lo dice alguien, digamos, comillas de afuera, sí, que dice, no, muchacho, tranquilo, no... ¿No viste que después varias veces insisten que, y Pichetto vuelve a tomar la palabra para, sí, explicar que no estamos en una transición, que la transición, y tiene razón desde el punto de vista institucional, la transición comienza el 27 de octubre, claro, claro, claro, cuando hay autoridades electas, hoy no hay autoridades electas. Bueno, Carlos, la seguimos mañana acá en el piso, ¿eh? Hasta mañana. Un gran abrazo y gracias por... Chao, que les vaya bien.